Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1962, estalló en la ciudad de Carúpano del estado Sucre, noreste de Venezuela, una rebelión conocida como el Carupanazo, que representó una acción cívico-militar de carácter antiimperialista y revolucionaria que integró a militares progresistas y dirigentes civiles revolucionarios contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura organizará exposición de creaciones artísticas de niñas y niños con trastorno del espectro autista. Presidente Maduro oficializó entrega de primeros pozos petroleros para el Fondo de Prestaciones de los Trabajadores. Atienden sistema contra inundaciones en Delta Amacuro. Pescadores de Manzanillo han aportado 800 toneladas de sardina al país. Rusia investiga terrorismo de Ucrania tras ataque fallido de drones contra Putin. Dotan de ambulancia e insumos médicos a Hospital Universitario de Caracas. Cultura. A través de su cuenta Twitter, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que instruyó a la viceministra de las Artes, la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, a organizar exposición de creaciones artísticas de niñas y niños con trastorno del espectro autista en instituciones de la Fundación Museos Nacionales. Esto ocurre luego de que Ernesto Paracaima, alcalde de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, emitiera declaraciones muy controversiales en contra de un mural elaborado en homenaje a niñas y niños que padecen dicho trastorno. En un audio difundido este 3 de mayo de 2023, se escucha al alcalde referirse a un mural hecho por la artista Patricia Posani en la fachada de la Casa Hogar de Monjas Nuestra Señora de Coromoto. Venezuela dice presente en la reunión de ministros y ministras de Cultura del Grupo 77 y China sobre patrimonio cultural y desarrollo sostenible en el Palacio de Convenciones de La Habana. Así lo dio a conocer el titular de Cultura, Ernesto Villegas, en sus redes sociales, quien además indicó que la reunión inició con una hermosa presentación de la agrupación La Colmenita. El encuentro ministerial se desarrolla en el marco del 18º Congreso Internacional Pedagogía 2023, que sesiona en La Habana con la participación de 51 países. Somos Cultura. La obra teatral La Mejor Mamá del Mundo se estrenará el próximo sábado 6 y domingo 7 de mayo en la Casa del Artista, en la Sala Doris Wells, donde se realizará el rol de la madre en la sociedad. En ese sentido, el director general de esta obra, Juan Hernández López, durante una entrevista en el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión, destacó que dicha puesta en escena es dedicada a las madres que desde temprano se levantan a luchar, a hacer lo mejor por sus hijos. Son las 12:24 minutos. Nacionales. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el certificado de entrega de la unidad productiva Macoya Cacique Chaima, un conjunto de pozos petroleros ubicados en la comunidad de Morichal, estado Monagas. Los recursos obtenidos por la venta del crudo en dicha Macoya estarán dirigidos al Fondo Nacional de Prestaciones de la Clase Obrera del país. Hoy, 3 de mayo del año 2023, aquí, en nuestra Macoya petrolera de 50 pozos, que lleva el nombre del gran cacique Chaima, aquí en esta creación maravillosa de nuestro comandante Chávez, a firmar el certificado de entrega de la unidad productiva Macoya Cacique Chaima del estado Monagas por parte del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Asimismo, el mandatario nacional aseguró que hay un ataque hacia él y pidió el máximo apoyo del pueblo venezolano. Ahora pretenden entonces atacar a Maduro para destruirlo, porque yo estoy pariendo recursos para ponerle el ingreso mínimo a los trabajadores en $70 indexado. Pues se lo puse, y es lo más correcto y lo más justo. Y pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela, y pido el apoyo de la clase obrera venezolana a este paso que hemos dado. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló que el gobierno de Estados Unidos le está mintiendo a la comunidad internacional, ya que el 28 de abril hicieron público una carta donde dan luz verde a la venta de Citgo. Que le están mintiendo, el gobierno de los Estados Unidos le está mintiendo a la comunidad internacional. Ahí están llamando, mire, todos los días están llamando a todo el mundo. No, no, es que tuvimos que ejecutar una decisión del tribunal. Ah, pero se les olvidó que habían hecho público el 28 de abril esta carta. Esta carta del 7 de abril, ellos la hacen pública el 28. Y allí dicen muy claramente luz verde para iniciar el remate judicial de Citgo y de todos sus activos. En ese mismo sentido, Rodríguez reiteró que el Estado venezolano y todos sus poderes públicos seguirán actuando coordinadamente para la defensa del país. Nosotros no vamos a reconocer ningún tipo de acto. Es nulo de toda nulidad. Y así también está contemplado en la ley antibloqueo en su artículo 6. No reconocemos jurisdicción extranjera, no reconocemos aplicación extraterritorial de leyes que no sean las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y allí, el Estado venezolano, todos sus poderes públicos, seguiremos actuando coordinadamente para la defensa de nuestro país. Somos Noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y pueblo venezolano, expresa su total condena al intento de magnicidio en grado de frustración que pretendía cometerse en contra del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. El gobierno bolivariano de Venezuela resalta la efectiva acción de los cuerpos de seguridad rusos, quienes oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos hacia el Palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin. Son las 12:28 minutos. Regionales. En la comunidad Los Corronchos, en Tucupita, estado del Tamacuro, avanzan los trabajos establecidos en el plan de atención del sistema contra inundaciones. La información fue difundida por la gobernadora de la entidad, Liseta Hernández, en sus redes sociales, quien expuso los avances en la sede del Consejo Legislativo. Hernández explicó que se repararon 200 tubificaciones, se movilizaron 42.000 metros cúbicos de material de relleno, abordando hasta el momento como primera etapa un aproximado de 50 kilómetros. En el sector Francisco Zambrano, en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, el equipo de la Fundación Misión Árbol en la entidad realizó la recolección y pesaje de semillas de la especie forestal teca. La información fue difundida por la Gobernación del Estado a través de sus redes sociales. La actividad se realizó con el objetivo de fortalecer los programas de reforestación en la entidad como parte del Plan Nacional de Reforestación 2023 con el programa Un Estudiante, Un Árbol. El equipo de la gobernación destaca que la recolección de semillas contribuye a la restauración de bosques y ecosistemas del lugar, debido a que posterior a un proceso de germinación, las plántulas se propagan en viveros para luego reintroducirlas en su hábitat natural. Economía. En el puerto pesquero de Manzanillo, municipio Antolín, del campo noreste de Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, los pescadores han capturado más de 800 toneladas de sardinas desde el comienzo de la zafra, el pasado 1 de abril. Así lo dio a conocer el director del Ministerio de Pesca en la entidad, Kendi Graterol. Graterol además comentó que al ser la sardina una especie protegida por ser una proteína de alta calidad y bajo costo para el pueblo venezolano, Insopesca realiza el acompañamiento para registrar desde la talla de los ejemplares capturados, la carga que lleva cada camión y el destino que tiene cada una de las cargas para evitar que este nutritivo recurso se desvíe a otros fines distintos a la alimentación humana. PDVSA, la empresa Cardón 4, tiene previsto incrementar la producción de gas del campo Perla, ubicado en el Golfo de Venezuela, a unos 30 kilómetros al oeste de la península de Paraguaná. En este sentido, el ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, sostuvo una reunión con directivos de la empresa Cardón 4 en la planta de tratamiento de gas Tiguadare, ubicada en el estado Falcón, donde también se hizo un recorrido para supervisar los trabajos que allí se realizan. Son las 12:72 minutos. Noticias del Alba. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional iniciaron este martes en La Habana el tercer ciclo de los diálogos de paz con un llamado a apurar los términos de la búsqueda de los acuerdos definitivos. En el acto participaron los jefes negociadores del Gobierno colombiano y el ENN, Oti Patiño y el comandante Pablo Beltrán, respectivamente, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, en calidad de anfitrión y representante de uno de los países garantes de este proceso. Autoridades sanitarias de Bolivia mantienen este miércoles el llamado de alerta ante la agresividad de la epidemia de influenza que sucede antes del inicio del invierno, con más de 128.000 nuevos casos en una semana, por lo que recomiendan la vacunación y reforzar las medidas de bioseguridad. El ministro de Salud Jason Aúsa informó que el gobierno boliviano puso a disposición de la población más de 2.000 dosis de vacunas que se encuentran en los servicios departamentales de salud. Son las 12:34 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una causa penal por terrorismo tras un intento ucraniano de atacar con drones la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin la noche del 2 al 3 de mayo. Se inició una causa penal en virtud del artículo 205 del Código Penal de Rusia por el intento del régimen de Kiev de atacar con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación de Rusia, publicó el comité en su canal de Telegram. La noche del 2 al 3 de mayo, los militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar dos drones con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó que unas 47.000 sudaneses han cruzado la frontera con Egipto desde el comienzo de los enfrentamientos en Sudán el pasado 15 de abril, refiere el portal web Telesur. La vocera de ACNUR en Egipto, Christine Beshay, declaró que el país del noreste de África es la nación que más ciudadanos sudaneses han acogido desde que iniciaron los combates en Sudán. Según las cifras que ACNUR ha recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, hasta el 3 de mayo habían cruzado a Egipto más de 50.000 personas, entre ellas 47.000 sudaneses y 3.500 nacionales de terceros países. Son las 12:36 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Somos salud y bienestar. El Hospital Universitario de Caracas recibió en el mes de mayo una dotación de ambulancias e insumos médicos quirúrgicos. La información fue suministrada por el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el portal del ente. La dotación se realiza tras la aprobación de recursos por parte del presidente Nicolás Maduro, con la finalidad de fortalecer las políticas públicas en salud. Blue Side Music. El equipo médico del Hospital Universitario Virgen de Macarena, en Sevilla, España, probará un fármaco con un paciente para ensayar tratamientos contra el cáncer de pulmón. El tratamiento se combina con inmunoterapia e incorpora tecnología ARN, mensajero capaz de provocar una respuesta inmune, la misma técnica desarrollada para algunas vacunas contra el COVID-19. El tratamiento ha sido probado anteriormente en pacientes con melanoma en el marco de un estudio en Estados Unidos, donde se reveló su eficiencia.